Nosotros, Pali, estamos en este momento sobre la calle Alvear, donde está emplazada aquí la unidad 13 o la cárcel de mujeres, habitualmente llamada de esa manera. Venimos a este lugar porque nos enteramos anoche que las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy, que va a comenzar mañana en la ciudad de Santa Rosa, están alojadas en este lugar. Estamos hablando de Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio, y Abigail Páez, su pareja. En este lugar hay, por lo que podemos ver, hay tres oficiales policiales y un móvil que está con la puerta abierta al costado, están justo frente a la entrada o salida de esta unidad carcelaria. No hay manifestaciones de ninguna otra persona más que esto que le estoy contando, no hay demasiado movimiento tampoco, pero sí sorprende que este móvil policial, que es una camioneta, que seguramente es de traslado de personas detenidas, esté con la puerta abierta y dos efectivos policiales, dos policías, dos guardiacárceles, están controlando ahí el auto, están como de guardia parados al lado del auto, y otro guardiacárcel está enfrente, en la vereda de enfrente, mirando la situación. Nosotros recién pasamos por ahí, no vemos más que eso, así que supuestamente dentro de esta unidad están alojadas las acusadas, que mañana van a estar sentadas en el banquillo de las acusadas frente al tribunal cuando va a empezar el juicio por el asesinato de Lucio Dupuy. No pasa más nada que esto. El otro epicentro de esta misma noticia es la ciudad judicial, que sí está vallada, y seguramente hoy nos vamos a enterar más entrada a la mañana en una conferencia de prensa que dé el fiscal Martos, qué va a pasar mañana con la cobertura del juicio a Lucio Dupuy. Por supuesto que no es público, ya se dijeron que no iba a entrar la prensa en la parte de los debates. Sí podemos ingresar un ratito antes de que comience para sacar alguna foto y demás, pero no va a ser público justamente por el abuso sexual que cometieron o habrían cometido contra este menor. Así que ese es el panorama hoy en Santa Rosa, con la idea de mañana comenzar el juicio y todo este movimiento que hay de la Policía Federal, pero también de la Policía Provincial, porque estuvieron reunidos durante varios días funcionarios provinciales, algunos municipales también, para hacer todo el operativo antes de que comience el juicio y durante el juicio, porque también la ciudad judicial va a estar vallada por lo menos por un mes hasta que termine el juicio cerca del 18 o 20 de diciembre de este año. Claro, sí, Mauro. Ayer fue notable, bueno, la cantidad de vallas que colocaron y las soldaron también. Viste que habitualmente las juntan una al lado de la otra. Bueno, ayer un operario las soldó como para que no se muevan claro, de ese lugar. Claro, exactamente. Las vallas. Sí. Y bueno, hay que acreditarse también para ingresar. O sea, no va a poder circular la gente. No, va a ser un control exhaustivo. Sí. Y vamos a ver qué pasa también con el día de hoy, que hoy hay actividad normal en la ciudad judicial. Y por supuesto que hay un lugar para ingresar, entrar y salir. Pero mañana van a ser los controles muy muy fuertes en ese lugar. Sí. Así que veremos mañana, pero hoy la situación es esta. Hay algunos movimientos aquí en la unidad 13, un móvil de traslado de personas detenidas con la puerta abierta y tres guardiacárceles están haciendo un poco de guardia en este lugar. Claro, bien. Bueno, amplio operativo de seguridad por el inicio del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, que bueno, le vamos a tratar de dar cobertura aquí desde Radio Kermés. Como decía Mauro, no se puede ingresar por la clase de delito que se está investigando. Claro. Pero bueno, va a haber información oficial desde el Poder Judicial. Ya prensa del Superior Tribunal de Justicia avisó que día a día va a mandar la cobertura de lo que pase. Sí, ese es el compromiso y sobre todo el pedido de algunos medios de comunicación de tener la información más o menos rápido, precisa y necesaria, sobre todo, claro, para poder informar. Bien, y como dijiste vos, Mauro, hoy el fiscal Walter Martos, que tiene a cargo la acusación, va a dar alguna precisión más de lo que se va a desarrollar en los próximos días. Sí, hoy es cerca de las 11, más o menos va a dar la conferencia de prensa, así que veremos, seguramente tiene que ver con lo que puede llegar a pasar mañana. Claro. Así que veremos si hay alguna novedad aparte de la que venimos comentando.